تطور الحياة الخالدة تلك المراحل التي تشبه مهرجان الخروج حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifadaren atal berri batera. 8:02 pasatxo direnean hasiera emango diogu beste Wintifadaren beste atal bati. Eta astelenero bezala ordu betez arituko gara inkomunikazioaren arreziak birrindu nahian. Mugarik eta ostoporik eta arrezirik ezagutzen ez duten uinen bitartez. Gaurkoan beste kontu askoren artean mintzagai izango ditugu zenbait kasetarik, gehien bat kasetari palestinarrek eta Palestinan aritzen diren mundu zabaleko kasetariek pairatzen dituzten traben inguruan. Hain zuzen ere entzungo dugu Radio Makawama. Irrati horretan kasetari bati egindako elkarrizketa bat. Hain zuzen ere Estatu Batuetako kasetari bati, Jared Malzin du izena, eta man albiste agentziako langile Estatu Batuarra zen. Badiraste batzuk Tel Avivko aireportuan atzilotu eta 7 egunez atzilotuta izan dituzten eta gerora deportatu zuten. Ari egindako elkarrizketa bat entzuteko parada izango dugu. Hori ere hasteko eta astero bezala ezer baino lehen errepaso emango diogu azken asteko albiste garrantzitsuenei edo azpimarragarrienei. Horretarako Sergio agurtuko dut, Kristalaz bestaldean arratsaldeon. Arratsaldeon orain bai. Arratsaldeon. Bueno, izan berra dago datozen asteotan izango ditugula hainbat testigantza, izan ere asteburu hontan ibili dira hainbat Palestinako hainbat lagun Gasteizaldean, aukera izan dugu horiek guztiak elkarrizketatzeko. Batetik Nagi, Deixeko Beleneko errefuxiatuen kanpamenduko laguna. Bestetik Lana, Haifako gazte bat. Batari zein besteari egin dizkiego elkarrizketa, baina ulertuko duzuenez egin behar da edizio lana, itzulpenak eta edizioa. Hortaz horrek behar du lan pixkat eta datozen asteotan eskainiko dizkizuegu biak oso testigantza interesgarriak direnak. Zan bezala, ezer baino lehen ekingo diogu aste honetako albistei errepasoari. Eta ze berri datorkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, berriak ez dira horren berriak, ze betiko moduan gabiltza, eta Israelek, astero bezala, bere okupazio eta errepresio bideak mantentzen ditu, eta horren adibide bezala ba, aurreko astean Ehud Barakek defentsa ministroak, Israelgo defentsa ministroak adieratzu zuen, bueno, nola bi egunetan zehar ba, itxita izango zuten erabat Zisjordania ba, segurtasun arrazoiak direla medio, eta horren ondorioz pues bueno, adibidez, pues bueno, Zisjordaniatik ibiltzeko ba, aukera guztiak itxita egongo dira, eta bueno, bertatik mugitzeko ere, bueno, normalean baldin badira ba, mugatuak, ba, are mugatuago jarri dituzte, eta adibidez ba, ba, meskiten ba, esplanada horretarako sarbidea pues bakarrik 50 urte baino gehiago dituzten musulmanentzat ba irekita izango dute, baina beti ere ba Israelgo pasaportea baldin badute. Ordan pues bueno, berriro ere ba normalean ja eta maiz eta haien eguneroko bizitzan baldin badira mugatua mugitzeko aukera, ba aurreko astean bi egunetan zehar ba are mugatuagoa izan zen. Azken asteotako albistea dena da, ba, entzungo zenuten ez nola Israelgo administrazioa ari den joetake ekialdeko Jerusalemen ba, kolonia berriak eraikitzen edo eraikitzeko lanetan, eta bailo horretatik datorkigu albistea o palestinalibre.org webgunean: Israel seguirá construyendo en territorio ocupado palestino. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado en el Knesset, en el parlamento israelí, que la construcción continuará en Jerusalén, en plena crisis con Estados Unidos, tras el anuncio de nuevas viviendas en la parte ocupada de la ciudad. La construcción en Jerusalén y en cualquier otra parte continuará, como ha sido la costumbre durante los últimos 42 años, dijo, en alusión al tiempo que lleva ocupada el este de la ciudad, donde los palestinos exigen establecer la capital de su estado. Según el servicio de noticias INET, Netanyahu hizo esta declaración en una reunión con el grupo parlamentario de su partido en respuesta a la pregunta de una diputada sobre el efecto de la crisis diplomática con Washington. Está visto que a la administración israelí pues bastante poco le importa o le trae bastante al pairo incluso pues la administración estadounidense, y que tiene una total impunidad para hacerle un feo como le hizo al vicepresidente de los Estados Unidos y que no le ocurra nada, salirse de rositas. Sí, de hecho, bueno, vimos cómo después, en plena visita de Biden, el representante de Estados Unidos a Palestina, ellos dijeron que Israel pues bueno, anunció que iba a continuar con los planes de expansión de las colonias del este de Israel, perdón, del este de Jerusalén, y bueno, pocos días después lo que hicieron fue pedir disculpas, pero no por continuar adelante con los planes, sino por haber hecho ese anuncio en presencia de Biden. Por las maneras, ¿no? Por las formas. Esas palabras de Netanyahu llegan después de un fin de semana muy tenso en el que Estados Unidos ha criticado con dureza, bueno, con dureza dialéctica y verbal, no con acciones, la orden dada por el gobierno israelí de edificar 1.600 viviendas en la colonia Jerosilimitana de Jerusalén, vamos, speaking in silver, de Ramat Solomo, durante la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden para impulsar una negociación indirecta con los palestinos. El viernes la secretaria de Estados Unidos Hillary Clinton llamó a Netanyahu para mostrarle el rechazo de su administración a la decisión, y según informa el diario Haaretz, le exigió que la anule, haga gestos hacia los palestinos para permitir que se reinicie el proceso de paz, si alguna vez lo hubo. En cualquier caso, pues el primer ministro israelí precisó que la construcción proseguirá en la Cisjordania ocupada al concluir la moratoria parcial por 10 meses decretada en noviembre en las colonias de ese otro territorio palestino. De hecho, el diario israelí Haaretz desveló el pasado 11 de marzo la intención del Ayuntamiento de Jerusalén de construir 50.000 casas en colonias judías en el este de la ciudad. Por su parte, el ministro de Defensa Ehud Barak ha realizado un llamamiento para volver a las conversaciones con los palestinos. Hace falta tener jeta. hay que reconocer que el este de la ciudad de Jerusalén está reconocido internacionalmente por el derecho internacional, por las Naciones Unidas, etcétera, por cualquier entidad internacional a los palestinos, y que cualquier construcción en esa zona por parte de la administración israelí pues es una vulneración de esta legalidad internacional y es una ocupación en toda regla. Pero bueno, no tienen ningún óbice ni cortapisa los israelíes para anunciar que van a construir 50.000 nuevas viviendas. Bueno, eta Gipuzko aldetik datorkigun beste berri bat, aurreko astean bertan Donostian Sebatur turismo feria ospatu zen, eta bertan, bueno, Gipuzkoako Palestinaren aldeko plataformak salatu zuen, ba, Israelen presentzia, apartheidai eta garbiketa etnikoari, ba, sari bat zela. Hain zuzen ere, ba, heldu zaigu, ba, plataforma honek idatzitako manifestua, eta horretako zati bat irakurriko dizuegu, ba, gaztelania heldu zaigun moduen. Por segundo año consecutivo, la Oficina Nacional de Turismo de Israel acude a Sebatur, Salón Internacional de la Evasión y el Turismo, que en estos días se celebra en el Cursal de Donosti. Nos dirigimos a ustedes por ser los patrocinadores de este salón con las siguientes consideraciones. A través del arte, el deporte, los espectáculos o el turismo, Israel pretende proyectar una imagen del país que oculte sus graves agresiones a Palestina y a su población nativa. La presentación de Israel como un país democrático, moderno, multicultural, acogedor y digno de visitar no sería posible sin colaboraciones como la que le ofrecen a través de esta feria internacional. Ustedes no ignoran que ese destino turístico que pretenden vendernos está construyendo borrando toda la huella de Palestina, expulsando y asesinando a sus habitantes nativos. Tras la destrucción de Gaza, Gideon Levy, judío israelí, hijo de supervivientes, escribió: «La conclusión es que Israel es un país violento y peligroso, carente de toda compostura, que ignora de modo flagrante las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al que le importa un comino el derecho internacional». No pueden alegar que no sabían lo que está ocurriendo en Palestina tras la aprobación por la Asamblea General de la ONU del informe Goldstone, que acusa a Israel de crímenes de guerra y contra la humanidad. Tienen la posibilidad de consultar las conclusiones del Tribunal Russell sobre Palestina, denunciando los crímenes de Israel y la complicidad de la Unión Europea o de los múltiples informes de los relatores especiales de la ONU, de Amnistía Internacional y de otras ONGs de derechos humanos, incluida la Cruz Roja Internacional. ¿Cómo es posible que a pesar de ello decidan premiar a Israel? Consideramos la presencia de Israel en Donosti. Condenamos la presencia de Israel en Donosti. Es evidente que únicamente la presión internacional puede obligar a Israel a cumplir con la legalidad internacional y a respetar los derechos humanos. Ante la complicidad de los gobiernos de la Unión Europea y de la mayoría de nuestras instituciones que colaboran con Israel en lugar de aplicarle sanciones, no nos queda otra opción que actuar para exigirles no en nuestro nombre. Bueno, urrengo albistea berria esatearren, ez da berria. Egia zan da duela 62 urteko kontua. Itzuleraren legea da kontu zaharra, baina azkenaldi hontan berriro ere ikamika sortzen ari dena, izan ere, ba, Britania aldean eta ari dira kanpaina bat burutzen, ba, nolabait bultzatzeko edo animatzeko judu britaniarrak Israelera emigratzera. Zer dio itzuleraren lege honek? Ba, mundu zabaleko edozein juduk aukera daukala Israelera inmigratzeko, eta zuzenean lehenengo oina paratzen duenean Israelen, ba, eskubide osoa dauka hiritar osoa izateko. Bestalde, ba, kanporatuak duela 62 urte kanporatuak izan ziren palestinarrek ez dute inongo eskubiderik euren jaioterrira bueltatzeko. La injusta ley del retorno. Mientras a los judíos británicos se les ofrecen propiedades en Cisjordania, a los refugiados palestinos se les sigue negando el derecho al retorno. La campaña anual para animar a los judíos británicos a emigrar a Israel culminó la semana pasada en la Feria de la Propiedad de Israel, en una sinagoga al norte de Londres. Haga su sueño realidad con su propio hogar o inversión en Israel, la premiaba la campaña. aunque la mayoría de las propiedades en venta están en el propio Israel, o lo que más apropiadamente llamado territorios del 48, algunas están en los territorios ocupados en el 67. La agencia judía también puso anuncios en The Jewish News y The Jewish Chronicle el mes pasado, que incluían un vistoso panfleto con programas para facilitar y agilizar el proceso de emigración. Vuelos gratuitos y ciudadanía en 14 horas se ofrecían, junto con generosos beneficios financieros y sociales, así como exención de impuestos. Ciudadanía en 14 horas. El programa de Aliyah comunitaria mostrado en el panfleto llamaba a los judíos del Reino Unido a empezar una nueva vida en una vibrante ciudad israelí, pero de estas, solo tres, Haifa, Modín y Yad Binyamin, están en los territorios del 48, en lo que viene propiamente y oficialmente siendo Israel. Las otras cinco son Jerusalén, evidentemente incluyendo la parte oriental anexionada ilegalmente. Claro, después de anunciar que quieren construir 50.000 viviendas, de alguna manera las tendrán que llenar. Ariel, colonia localizada en el centro de Israel, como reza la publicidad sionista. Cuando, bueno, pues cualquiera que lo haya visto, Ariel está en medio de Cisjordania. Y otras colonias como Maleh Adumim, Efrat y el bloque de Gush Etzion. Incluso en YouTube un vídeo de la agencia judía muestra una familia británica dejando su casa en los suburbios, cargando su coche y programando su navegador GPS a casa y más tarde a la ruidosa bienvenida a Israel. Esta campaña para incrementar la emigración judía se ha acelerado en los últimos años. Una organización, Nefes Ben Nefes, Alma por Alma, dice que su misión central es revitalizar la Aliyah, la emigración a Israel, e incrementar sustancialmente el número de futuros Olim, eliminando los obstáculos financieros, profesionales y logísticos que impiden a muchos individuos hacer realidad sus sueños. Añade, pretendemos educar e inspirar a los judíos de la diáspora en la centralidad del Estado judío para el pueblo judío y su idoneidad como hogar judío. Hay que llamar la atención sobre que esto no se trata de una emigración al uso, sino una emigración con un importante contenido corte racista. Ya que, bueno, hay más de 5 millones de palestinos que originariamente pertenecen a esa tierra de la que fueron expulsada y que están exiliados por campamentos de refugiados por todo el mundo y a los que no se les reconoce el derecho al retorno, mientras que se están haciendo campañas publicitarias para fomentar la emigración de judíos a Israel, pues para fomentar también la batalla demográfica, ¿no? Ematen du duela 62 urteko kontua dela, baina oso bizirik dirauena. Bai, eta horreko astean itzen genuen nola ospatu zen Bartzelonan martxoaren hasieran Russell epaimaiaren epaiketa berria, dakizuen ez, Sudafrikako egoera salatu zuen tribunal zibila da, eta bueno, noiz behinka, eta beti ere arrazoi indartxu bat dela medio, biltzen dena, eta bueno, epaitzen da nazioarte mailan gertatzen diren giza eskubideen hainbat urraketa. Eta bueno, epaimai hori juntatu eta gero, bertako komisioak ondorioak idatzi zituen eta horrela heldu zaizkigu gaztelaniaz idatzita. Violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. El Tribunal Russell constata que Israel viola y sigue perpetrando graves violaciones del derecho internacional en perjuicio del pueblo palestino. Entre ellas, al mantener al pueblo palestino bajo un dominio y una subyugación que le impide determinar libremente su estatuto político, Israel viola el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al ocupar territorios palestinos desde junio de 1967 y negarse a abandonarlos, Israel viola las resoluciones del Consejo de Seguridad que le exigen la retirada de los territorios en cuestión. al practicar una política de discriminación sistemática con respecto a los palestinos que se encuentran en territorio israelí y en los territorios ocupados, Israel comete hechos que pueden calificarse de apartheid. Estos hechos comprenden, entre otros, cierre de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza y restricciones sobre la libertad de movimiento de sus habitantes, impedimento del regreso de los refugiados palestinos a su hogar o tierra de origen, prohibición sobre el libre uso por parte de los palestinos de algunos recursos naturales tales como los recursos del agua de su tierra. Dado el carácter discriminatorio, puesto que se basan en la nacionalidad de sus destinatarios, el tribunal Russell constata que estas medidas presentan aspectos comparables al apartheid. Por otra parte, al construir un muro en Cisjordania, en territorio palestino que ocupa, Israel niega a los palestinos acceso a sus propias tierras, contraviene sus derechos de propiedad y restringe gravemente la libre circulación de la población palestina, con lo que quebranta el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al establecer de forma sistemática colonias de asentamiento en Jerusalén y Cisjordania, Israel viola las normas del derecho internacional humanitario y la Cuarta Convención de Ginebra. Al conducir una política de asesinatos selectivos contra palestinos a los que califica de terroristas, sin intentar antes arrestarlos, Israel viola el derecho a la vida de los interesados, un derecho consagrado también en la Convención de Ginebra. Al mantener la Franja de Gaza bajo bloqueo, contrariamente a las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra, y provocar daños extendidos y graves, especialmente contra personas y propiedades civiles. Bueno, eta amaitzeko, ez du bakarrik Israelek ba, burutzen dituen giza eskubideen bortxaketak salatzen, baizik eta ba, estatu batuetako eta batez ere Europako ba, aliantzak edo Europako batasunak ba, jarraitzen duen jokabidea. Izan ere ba, beste artikulu batean urrengoa esaten du. Aunque la UE y sus Estados miembros no sean los autores directos de estos actos, quebrantan no obstante el derecho internacional y el ordenamiento jurídico propio de la UE, según lo establecido por el Tratado de la Unión, al no adoptar las medidas que le exigiría la conducta de Israel o contribuyendo directa o indirectamente a dicha conducta. Beraz, pues hor agerian gelditzen da nola Israelen jokabidea ba apartheid bezala deitua izan daitekela eta Europako batasunaren jarrera ba erabat konplizearen jarrera dela. A esa resolución del Tribunal Russell habría que hacerle una pequeña matización que creo que es necesaria, y es que bueno, pues hace referencia a los territorios ocupados y hace referencia expresa a los ocupados a partir del 67, y bueno, creo que no, que obvia decirlo, y desde Wintifada pues siempre hemos seguido esa línea editorial y esa línea de opinión de que por nuestra parte consideramos territorios ocupados a los ocupados a partir de 1948, desde la creación del Estado de Israel, que si alguna vez debe haber una solución de dos estados, debe ser un estado palestino en los territorios de la Palestina histórica y un estado israelí pues en Brooklyn, si no les importan los neoyorquinos. El chiste no es mío, es de Agustín Belloso, un mejor pensador que yo. Ez dakit beste konturi daukasun, albiztei daukionez, komentatzeko, bestela... Bai, bueno, dakizuen ez duela sei urte, ba, Palestinan ISM-ko militantea zen Rachel Corrie hil zen, ba, bertako eskabadora batek eraila, ba, etxe palestinarrak birrintzeko asmotan zebilen ba, makina honek harrapatuta, eta bueno, berriz ere ba, bere gurasoek batez ere eta bueno, ISM-ek eta palestinarrek ere egindoko aleginaren ondorioz ba, hasiko da behingoz ba, honen inguruko epaiketa. Bueno, hainbat urte pasa dira eta gurasoek lortu zuten Bushen gobernutik, bueno, garai hortan Bush egoen boterean, eta bueno, Bushen gobernuak bermatu ziren ba benetako epaiketa justu bat burutuko zela, baina bueno, oain arte ez dute inoiz lortu ba benetako epaiketa justu bat egitea. Izan ere, bueno, Human Rights Watchek, elkarte honek, bueno, honelakoa esaten digu. Las investigaciones de Israel acerca del asesinato de Corrin no llegan a cumplir con la transparencia, la imparcialidad y la exhaustividad exigidas por el derecho internacional. Bueno, pues izan ere arrazoi hauek direla medio, ba, hasiko da berriz, bihar izan ere, dala martxoaren 16an, justo betetzen direnean 7 urte, ba, Rachel Corri eragia izan zena, ba, hasiko direla, ba, epaiketa berriro, eta, bueno, batez ere gurasoek lortu nahi dutena ez da, ba, nola baiteko konpensazio ekonomiko bat, baizik eta, ba, benetan, ba, ardurak garbitzea eta batez ere jartzea agerian, ba, Israelek duen erabateko impunitatea, ba, ez bakarrik palestinarrak, baizik eta internazionalak ere erailtzeko inungo ondoriorik gabe. Bueno, ba, etenalditzo bat egingo dugu, beste kontu batzuei heldu horretik, eta egingo dugu etenaldia promozio kuña batez, izan ere, bueno, jakingo duzuenez, datorren martzoaren 30ean mundu mailan eta nazioarte mailan ospatuko da Palestinako lurraren eguna, eta horrekin batera, ba, deialdi zabal bat dago mundu mailakoa, ba, boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainaren aldeko aldarria egiteko. Martzoaren 30ean hain zuzen ere urte hurrena da, 1967an, ba, irraldarrek zarrazki bat, beste askoren artean, beste zarrazki bat burutu zutela Galilea herrian, eta geroztik, ba, bueno, nekazarien aurkako zarrazki bat, eta geroztik, ba, izendatu zuten Palestinako lurraren eguna. Badira bi urte, ba, ospakizun edo oroimen egun hori aitzakitzat hartuta, ba, nazioarte mailan deitu zutela boikotaren aldeko egun hori. Eta hemen Gasteizen ere bain bat ekitaldi egingo ditugu. Hain zuzen ere, ba, bueno, martza bat egingo dugu, Israelekin kolaboratzen duten hainbat gune eta hainbat entrepresata salatzeko, Gasteizko erdialdean. Eta, bueno, entzungo dugu ekitaldi honen, ekitaldi hau iragartzeko egindako kuña, eta jarraian, ba, beste kontu batzuei helduko diegu. Se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido reanudarse. Martxoaren 30ean, aste artean. Día Internacional de Acción Global por el Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, convocado por el Foro Social Mundial. El Estado de Israel estará bien salido. Movilizazioak Gasteizen, arratsaldeko 7etan, General Lomako Baskoniaren dendatik abiatuta, kalejira zaratatsua. A las 7 de la tarde desde la Plaza General Loma, junto a la tienda del Baskonia, vamos a sacarles los colores a los amigos de Israel. Baskonia. Laguntzaile. Imaginarium. Laguntzaile. Corte Inglés. Laguntzaile. Martes 30 de marzo, apúntate a la Intifada Global. Ba, kuña honetan entzun duzuen bezala, Gasteizen aukeratu ditugu hiru gune zehatz, Baskonia, Imaginarium eta Corte Inglés. Izan ere, batetik, bueno, salatu nahi dugu martza horretan, martza zaratatzu horretan, batetik Baskoniak, Baskonia zazkibaloi taldeak, ba, Israelgo Tel Avivko Makabirekiko jokaera eta jarrera, batetik ba nola fitxatu zuten Lior Eriyahu jokalaria. Bai, jokalaria hoi ikusi alizan genuna, ba, aurreko urtean, ba, Gazako sarraskia, ba, Irrelo Armadak burutzen zuen bitartean, ba, bera nola joan zen, bere, bueno, irudi publikoa erabiltzera, ba, nola baiteko, ba, mesa, ba, besa ematera, ba, sarraski hori burutzen ari zirenei, beraz, pues, guretzat hori onarte zina da. Bestetik, aukeratutako lekua, beste leku bat da Imaginarium, jostailu denda, izan ere, bertan saltzen dituzten jostailuetako asko Israelen eginda izaten dira. Eta azkenik, eta martza kalejira zaratatzu hau bukatzeko, egingo dugu Corte Inglés parean, izan ere ba, hor ere saltzen dituzte hainbat, tartean bainu jantziak, kosmetikoak eta zenbait produktu ba, Israelen egindakoak. Honen bitartez salatu nahi da ba mail guztietan Irralekiko kolaborazioa, ez? Bai kirol arloan, bai ekonomia arloan eta kultura arloan ere bai. Bai. Eta gainera bueno, hau da esan dugun bezala nazioartean ospatzen dan, bueno, edo egiten dan ba aldarrikapen bat eta bueno, batez ere azpimarratu nahi duena da ba boikotaren beharra, boikot kanpaina hau BDS izenpean nazioartean aurrera eramaten ari dena eta Palestinatik sortutako kanpaina bat dela eta batez ere palestinarrek ba guretzat nazioarteko komunitatearentzat ba eskatzen duten ba laguntza modu ba importanteena bezala ba aipatzen dute beraiek eta horregatik ba egiten dugu Euskal Herrian ere eta Gasteizen ere bai. Eta gaurkoan desente ari gara hitz egiten gu, beraz hainbat atzenalditzo bat hartuko dugu eta kanta bat entzungo dugu, ez da lehenbiziko aldia Jalas taldea entzuten duguna eta Jalas taldearekiko ba nahiko zera, miresmen handia daukagu, nik neu behintzat izan ere ba ni dakidala da rock moduko zeozer egiten duen talde bakarra ba ez Palestinan bakarrik ausartuko nintzateke zatera herrialde arabiar guztietan. Jalas esaten dute bere webgunean ba talde bakarra dela herrialde arabiarretan rock egiten duena, nolabaiteko rock metal eta musika arabiarren arteko nazketa bat egiten dute. Laurogeita hamarreko hamarkadan hasi ziren Basan Beromi, abeslaria, Abed Hatout, kitarra jolea eta Fadel Kuandil. Hau ez dakiz erden, zeharin naiz bapateko itzulpen egiten. Bateria jolea izan. Ingelesetik euskedara. Ba, osatu zuten Jalas taldea Akre irian. Akre dago 48 eremuetan. Esaten dute uren webgunean Akre izan zela Napoleonek konkistatu ezin izan zuen hiri bakarra. Baira, elarrek lortu zuten. Bueno, 2003 argitaratu zuten euren lehenengo LPA, zelan esaten da euskaraz? LPA. We Have Had It du izenburua, euren lehenengo diska. Eta eduki genuen, esan nahi duena. Eta, bueno, entzongo dugu euren kantuetako bat. Bueno, izenburu desente daukate. Hoietako bat entzongo dugu. Ba, ez dakit, hola, nateratzen den lenaz, giazan, ba, ez ditugu esagutzen, orduan, ba, berre ze soinu daukan honek. Yeah. قبلك ما كان للبحر أسم ولا للورد ولا للشمس كان في ألوان قبلك كلامي كان كذب ولا للشعر ولا للحب كان في عنوان Hau da lagin txiki bat jalasekoek egiten dutena. Pentsatzen nun zela erritmo aldaketa bortitz bat, baina ez da laizan, kontua da kanta aldatu dela. Bueno, entzuten ari garenak du izena Blank Paper. Eta benetan, ba bueno, talde bitzia, Nik ikusita daukat zuzeneko kontzertuan Belenen, eta benetan zoramena. Interesgarria litzatek eta jakitea nolakoa den, ba horrelako kontzertua eta adibidez Belenen, ezta, batez ere publikoaren jarreran aldetik. Bai, eta publikoaren jarrera, bueno, ikusteko zen nola neska gazteak hijab jantzita eta eta atzekin adarrak ateratzen, bueno. Eta piura ere ikusgarria, benetan. Bueno, ba, hause zen erakutsi nahi genizuena. Bueno, atzen alditzo bat emango diegu jalaseko ahi, ezta? Eta aurrera jarraituko dugu, ba, prentza repasoan. Lehen aipatu bezala, gaurkoan entzungo dugu elkarrizketa bat, Estatu Batuetako kazetari bat, kazetari bati egindako elkarrizketa bat, kazetari honek man albiste agentzian egiten zuen lan, eta urtarrila aldean atzilotu zuten Tel Avivko aireportuan, 7 egunez egon zen atzilotuta eta gerora deportatu zuten. Eta bueno, honek erakusten digu, ba azken aldi honetan Israelen eta Palestina osoan ba kazetarien aurka nagusitzen ari den jarreraren lagintziki bat baino ez da. Halaxe kontatzen digute The Alternative Information Center webgunean. Por cierto, webgune hau benetan gomendagarria da, badauka tal bat gaztelaniaz, eta ez zan beharra dago, ba, gaztelaniaz idatzitako albizetako asko, ba, gure garaibateko, gure lagun batenak, eta gure garaibateko alabediko kolaboratzaia eta laguna zena Laura Ciudadek egiten ditu albiztagoen itzulpena. Eta alaxe kontatzen digu Laurak, The Alternative Information Center webgunean, el hostigamiento a los periodistas continúa en Cisjordania. El Centro Palestino para los Derechos Humanos ha condenado la prolongación del hostigamiento a periodistas en Cisjordania. Esto constituye un asalto a la libertad de opinión y de información. El PCHR, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, está siguiendo el caso de la impresionante sentencia emitida por una corte militar en Nablus contra el periodista Tariq Abu Zaid, un civil bajo los cargos de desacato a la autoridad y resistencia a la policía pública de la Autoridad Nacional Palestina. En este caso, pues la agravante es que ni siquiera son las autoridades israelíes las que están presionando a los periodistas, sino que es la propia policía cipaya palestina. El Centro Palestino de Derechos Humanos se reafirma en no castigar a los periodistas para que esto responda a intereses particulares del conflicto entre los movimientos Fatah y Hamas, y llama a la puesta en libertad de todos los periodistas detenidos y a que se respete el mandato constitucional de la jurisprudencia palestina. Según investigaciones conducidas por el Centro Palestino de Derechos Humanos, el 16 de febrero de 2010, un tribunal especial militar en Nablus, en el que se realizó bajo el general de brigada Abu Karim al-Masri y con la presencia del ministro de Justicia Militar Rami Tuatek, el acusador militar capitán Nayef Muskaki, el abogado del demandado, etcétera, en el tribunal Tariq Abdul Razik Abu Zaid, de 35 años y natural de la ciudad de Jenin, fue condenado a un año y medio de prisión. La corte acusa a esta persona de determinar el estatus de minar el estatus de la autoridad por violar el artículo 164A y 164B, por resistirse a la policía pública de la Autoridad Nacional Palestina en violación al artículo 179 del Código Penal del año 1979 de la Organización para la Liberación de Palestina. Esta persona, Abu Zaid, es el corresponsal de la televisión Al-Aqsa de Hamas y fue arrestado por los servicios de inteligencia palestinos el 15 de agosto de 2009. La Alta Corte de Justicia Palestina ha ordenado su inmediata puesta en libertad el 12 de enero de 2010, pero esta orden todavía no ha sido implementada. Bueno, nos cuentan una serie más de casos de periodistas pues detenidos y acosados tanto por la policía de la autoridad palestina como por el ejército israelí. Sí, en este caso, como en tantos otros, parece que los y las palestinos no necesitan ya que sea el Estado de Israel quien los oprime, que ya tienen también a gente de su propio pueblo pues para ejercer estas labores de forma subsidiaria, parece. Bueno, y la entrevista que escuchamos a continuación, pues la rescatamos de la radio Macawama, las Ondas Libres de Palestina. Es un programa radiofónico que se puede escuchar a través de internet. Está realizado en castellano en Jerusalén por las gentes del Alternative Information Center. Bueno, publican su página web en varios idiomas, entre ellos en castellano, y bueno, pues realizan este programa de radio en castellano que nos llega directamente desde Jerusalén. En este caso entrevistan a Jared Malsin, es el redactor jefe de la edición en inglés de la agencia palestina de noticias Maan, o lo fue al menos hasta el pasado enero. Nos cuenta desde Estados Unidos las circunstancias de su detención durante una semana por parte de las autoridades israelíes en el aeropuerto de Tel Aviv y posterior deportación. Escuchamos pues esta entrevista que rescatábamos de esta radio Macawama. A continuación, os queremos contar el caso del periodista estadounidense Jared Malsin, redactor jefe de la edición en inglés de la agencia palestina de noticias Maan, basada en Belén, que fue deportado el pasado 20 de enero por las autoridades israelíes. Jared, que regresaba al país con su pareja después de pasar unos días de vacaciones en Praga, República Checa, fue detenido en el aeropuerto de Tel Aviv, donde permaneció una semana hasta su deportación. El periodista, que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, fue entrevistado por el AIC por vía telefónica. Oigamos su testimonio. I started working for Maan about 3 weeks after I graduated from Yale University in 2007. Empecé a trabajar para Maan 3 semanas después de graduarme de la Universidad de Yale en 2007. Me interesaba la zona y hacía años que quería ir a Oriente Medio y trabajar como periodista. Y tuve la suerte de conseguir unas prácticas en Maan. He estado trabajando ahí como editor del servicio de noticias en inglés y durante los 2 últimos años he sido director del servicio en inglés de noticias de agencias. Durante los 2 últimos años hemos pedido repetidamente acreditaciones de prensa al gobierno israelí y las denegaron. En mi caso, rechazaron mi petición en 2 ocasiones y me dijeron que Maan, según el punto de vista del gabinete de prensa del gobierno, no somos una agencia de noticias sino una organización activista y que nunca nos darían la acreditación. Estaba haciendo lo que prácticamente cualquier otro internacional trabajando en Cisjordania, que es entrar por el aeropuerto o la frontera y te vas otra vez después de 3 meses y vuelves a entrar. Prácticamente no hay otra opción. En la burocracia israelí no existen los permisos de trabajo para que trabajadores extranjeros trabajen en el territorio de la autoridad palestina en Cisjordania. Es una especie de vacío legal. Blind spot. We were actually first told that we wouldn't be allowed on the plane Primero nos contaron que no nos dejarían subir al avión. Después la seguridad israelí cambió de opinión y dijeron, bueno, os ponemos en el avión, pero cuando lleguéis a Tel Aviv os aparcarán para interrogaros más. Y eso es lo que sucedió. Apenas aterrizamos y fuimos hacia el control de pasaportes, apareció un policía y nos puso a un lado. Y ahí fue cuando nuestra detención realmente empezó. Lo que pasó es que estuve en el centro de detención durante 7 u 8 días. Y lo que sabía por mi abogado es que el procedimiento principal iba a tomar mucho más tiempo, al menos otra semana. Y acordamos que lo mejor era sacarme de la prisión y luego permitirle a él que siguiera luchando el caso en el tribunal. What actually happened is actually unclear. I was lo que realmente pasó, de hecho, no está claro del todo. Los oficiales en el centro de detención vinieron y me dijeron, mira, entendemos que quieres irte, solo que tienes que explicar que te vas por voluntad propia. Yo dije, ok, y me hicieron escribir una nota con mi propia letra diciendo que me quería ir en el próximo vuelo, lo cual era verdad. Sea como sea, el próximo día fui deportado en un vuelo a Nueva York y me enteré de que el juez había cerrado el caso y me Realmente no sabemos por qué tomó esa decisión y mi abogado aún está intentando reabrir el caso. Lo más importante que hay que destacar es que mi oficina y mi abogado están estudiando apelar, incluso a la Corte Suprema si es necesario. Animaría a la gente a dar a conocer el tema en general a miembros del Congreso, porque sé que lo que me pasó a mí de ninguna manera es excepcional. Pasa todo el tiempo. Incluso a gente que tiene su visado de trabajo en vigor se le niega la entrada de forma completamente arbitraria. Including to people, I think, who have legitimate visas and work permits and who are just kind of being denied entry completely arbitrarily. What happened to me? Lo que me pasó porque trabajo para palestinos con palestinos en una organización palestina. In a Palestinian organization. Willy ez duten ugari. Ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido reanudarse. Martxoaren 30ean, azte artean. Día Internacional de Acción Global por el Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, convocado por el Foro Social Mundial. Mobilizazioak Gasteizen, arratsaldeko 7:00, General Lomako Baskoniaren dendatik abiatuta, kalejira zaratatsua. A las 7 de la tarde desde la Plaza General Loma, junto a la tienda del Baskonia, vamos a sacarles los colores a los amigos de Israel. Baskonia. Laguntzaile. Imaginarium. Laguntzaile. Corte Inglés. Laguntzaile. Martes 30 de marzo, apúntate a la Intifada Global. Bueno, eta ja gaurko irratzaioa bukatutzat eman aurretik agurtuko dugu albiste, pozgarri batekin ezango nukenik, izan ere Mordetzai Banunu. Nobel, bakearen Nobel zarirako izendatuta zegoen tiponek errefusatu du zaria, eta zein da Banunu hau? Mordetzai Banunu Israelgo zentral nuklear bateko teknikoa zen, Negefeko Basamortuko Dimona zentral nuklearreko hain zuzen ere,

pues como es lógico, Vanunu no ha, pues no ve con muy buenos ojos compartir premio con, o el mismo premio, este Nobel de la Paz que en su día recibiera Simón Pérez. Principal impulsor de estas masacres y del desarrollo de las armas nucleares ilegales y las armas de destrucción masiva en Israel. Curiosa, ¿no?, la decisión de otorgar este tipo de personajes, pues premios Nobel de qué y de la paz, ¿no? Bueno, pues en un ataque o en un alarde de dignidad, este señor Mordechai Vanunu pues ha renunciado a su nominación al premio Nobel de la Paz. Y el Nobel de la Paz no le darán, pero bueno, desde aquí por lo menos todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento ya tiene. Bueno, eta hause izan da dena gaurkoz, bukatu beharrean gaude. Hori ere, ba, gogorarazi behar dizuegu, batetik martxoaren 30-ko zita, boikota, dezinbertzioa eta Israelen kontrako zigorren aldeko nazioarteko deialdia. Eta, bueno, gogoratzea, beti ere, ba, entzungai daukazuela guintifada, irubebikoitza.herriak.org webgunean, alabedi.org webgunean, de dio trabaten zen mingaina, eta astero, astelenero, 8-9 guintifadaren guinak, alabe irratian. Beraz, datorren aster arte, aio! Agur!